tal? Bienvenidos a otro episodio del Tablero Podcast. Soy Kabuto, vuestro presentador. Este es el episodio finales de abril del 2014. Se acaba abril, empieza mayo. Que por cierto, la primera semana de mayo, del 1 al 4, me parece que es la jornada de zonas lúdicas, que será en Mollina, aquí en Málaga. Espero ir el sábado, creo que casi tengo el 90, no es una broma de otra vez del día de la marmota, esta vez ya sí que lo digo en serio, creo que tengo el 90% confirmado que estaré ahí el sábado. Vamos a organizar unas partidillas chulas al Cuba Libre y bueno, vamos a ver cómo va el día. Espero que me dé tiempo a jugar a mucho, aunque luego al final siempre se te queda la cosa corta. Hoy vamos a tener un programa corto, vendrá Xavi con el peón amarillo, Zeracanto dijo que venía, pero al final no ha podido ser, así es que tendrá que ser para la próxima. Y como siempre ya sabéis, empiezo hablando de algo. Hoy voy a empezar hablando un poco del tema de moda, que es el Hearthstone, ¿no? Y no voy a empezar como el podcast de Días de Juego, que el otro día hice un especial sobre el Hearthstone, sino que voy a hablar un poco de la parte social del juego, que es lo que yo creo que diferencia. Muchas veces yo aquí comparo la parte de los juegos de mesa, los juegos de ordenador, en los que se parecen las mecánicas, en las impresiones que te puedes llevar, las sensaciones, etcétera. Pero hay una cosa en la que no se parece absolutamente nada a los juegos de mesa, y es la gran ventaja. De hecho, es una de las cosas que si toda la gente le pregunta es por qué juegas, por lo que te van a decir que juegan, que es la parte social, el poder sentarte delante de alguien, verle la cara y eso. Y el otro día estaba leyendo un artículo precisamente del Hearthstone en el que hablaba que decía que los de Blizzard habían cogido, bueno, es que Hearthstone, para los que iban debajo de una piedra, es el juego de cartas ese online que te lo baja gratis y luego tienes que pagar por los sobres y tal. Pero bueno, es un juego de cartas que mucha gente lo asocia como que es un juego de mesa. Para mí no lo es, pero bueno, no voy a entrar en esa discusión ahora. Pero una de las cosas que yo creo entrar es en la parte social. El otro día vi un artículo que decía que uno de los grandes éxitos del Hearthstone es precisamente el limitar el nivel social que hay en el juego. Limitarlo a tal cosa que pinchas en el personaje y puedes dar unas 4, 5, 6 opciones que hay de buena partida, GG, adiós, y hay cuatro frases prefijadas que puedes decir. No puedes decir nada más, no puedes hablar nada más. Lo cual, por una parte, es muy bueno, porque, por ejemplo, yo le dejo al niño jugar, no tengo ninguna pega, se pone a jugar. Yo le he visto a mi hijo jugar en otros juegos de estos pay to win, de estos que tienen un chat, y he tenido que quitárselo. Como por poner un ejemplo muy claro, hay un juego del Señor de los Anillos, de las torres del Señor de los Anillos, del Hobbit o algo así, en las tablets de Star Android, que es un juego de estos de pay to win, y en el cual, en el juego hay una cosa que es un chat, y hay un chat que la gente está hablando, y encima es un chat tipo como un multimassive online RPG de esos, donde hay un canal global y la gente allí habla. Y claro, yo un día acercándome ahí a la tabla y diciendo, a ver, esto qué es lo que se puede hacer con el canal de chat, intentando desactivarlo, no me dejaba ni siquiera desactivarlo, no había ninguna opción para desactivarlo. Claro, se supone que eres mayor de edad para jugar a eso. Pero claro, ya estaba yo leyendo comentarios ahí de que si tu madre es una gorda, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese juego tuve que prohibirlo. ¿Ventaja del Hearthstone? Efectivamente, esto es un pelotazo para poder conseguir un juego online, es decir, vamos a limitar, cortar radicalmente la parte del chat. Tú no puedes hablar con el otro, no puedes comunicarte, no puedes decirle ni hola, no puedes, creo que apenas puedes ni siquiera añadirle a la lista de amigos, no puedes hacer nada con él. Y para unas cosas es muy bueno, por ejemplo, para que el juego funcione, muy bueno, porque si no, esto se convertiría, de los que hayáis jugado en un Dota, un MOBA, un LOL, un juego de estos online, sabéis que esos juegos son muy buenos para aprender idiomas, porque te van a insultar en 3 o 4. Yo he jugado al Dota 2 y me han insultado en 3, 4 o 5 idiomas diferentes, en ruso, en turco, en griego, me han insultado en todos los idiomas. Y gente de mi propio equipo, que no hablo de los del otro equipo ya, ni mencionarlos, pero los de tu propio equipo te insultan, te dicen de todo, te hablan de todo, con lo cual, limitar eso está bien, pero claro, si estamos en el aspecto de un juego de mesa, estamos cortando de raíz en lo que es el 50%, por así decirlo, de un juego de mesa, que es la parte social, que es el poder estar delante de uno, el poder verle, el poder hablar, el poder reírte, el poder comentar la jugada, el poder, toda esa parte social la estamos cortando de raíz. Entonces, ya solamente con eso ya podríamos decir casi que la parte juego de mesa ahí la pierde totalmente. Hay juegos de mesa en solitario que incluso tienen más componente social que el Hearthstone. Porque yo puedo jugar, por ejemplo, a un juego en solitario con otra persona y jugamos los dos a intentar llevar pues el ejército a hacer lo mejor posible entre los dos, una especie de juego conjunto. O un cooperativo también. Muchas veces los cooperativos se dice que son juegos en solitario. Por eso digo que para mí, en ese aspecto, es una pena que se vaya a perder ese aspecto social. Y por eso los juegos de ordenador o los videojuegos jamás en la vida van a poder ser lo mismo que un juego de mesa. Porque aunque la parte mecánica, tú puedes comprarte la Surface, aquella que anunciaba Microsoft hace mil años, que era una mesa de pues como una tele de 40 pulgadas, y la puedes poner y puedas salir ahí las tropas. Y para algunos juegos seguro que está muy bien, porque yo veo un juego de estos típicos que tiene un setup de 40 minutos, le das un botón, te lo coloca todo y más o menos te va moviendo las fichas. Y tú puedes mantener la parte social social y la parte interesante del juego y la cosa funciona bien, o sea, está implementado de una manera que está bien, lo veo todo un avance. Pero claro, si estoy en mi casa con una pantalla de 40 pulgadas y no veo a nadie y no puedo jugar con nadie y no tal, pues creo que volvemos un poco un pasito atrás. Por eso yo creo que los juegos de mesa siguen siendo especiales en la parte en la que una de las cosas más importantes es la cosa social. De hecho, hay juegos que lo dicen. Este juego no funciona si no es con un grupo determinado. ¿Por qué? Porque tiene que ser un grupo pues que le guste ese tipo de juegos o un juego... O sea, el juego puede ser todo lo bueno que quieras, pero si no juegas con la gente adecuada, no va a funcionar. Y eso en los juegos de ordenador pues normalmente no pasa. Suelen estar diseñados para que funcionen con todo tipo de públicos y cuanta más gente, mejor. Por eso digo que da un poco de pena ver cómo los juegos de max éxito de una... Porque lo peor de esto es que cuando estas cosas pegan tanto pelotazo y pegan tanto éxito, lo que hacen es copiarlo. Por eso digo que da mucha pena porque, claro, cualquiera que esté diseñando a día de hoy una aplicación para un iPad, para un Android, para un tal, de un juego de mesa tipo Lejabre o tipo un La Agrícola o tipo un juego tal, va a decir, bueno, ¿qué hacemos con la parte social? ¿Permitimos un chat? Y seguramente la gente diga, pues no, no lo vamos a permitir porque se ve que eso es una cosa que da... que es una de las condiciones de éxito, el poder decir que la gente no se aborde, y la única manera de impedir que la gente no se aborde es cortando de R. Y es una pena, porque incluso yo ahora recuerdo uno de los primeros días que me enseñaron a jugar en la Auret's Spielwelt, esa, la página web online que puedes jugar a juegos de tablero, y el que me enseñó a jugar, que me parece que fue Biblio, me decía, mira, tú cuando entras en el canal de chat, lo primero que tienes que hacer es preguntar, porque tú entras ahí y ves que hay 4 mesas libres y le das un botón y te unes, pero tú no te unes directamente. Siempre tienes que preguntar, ¿puedo sentarme en la mesa? Bueno, en la mesa virtual. ¿Puedo unirme a la partida? La gente dice, sí, por favor. Y hay que ser súper educado, porque como no seas súper educado, la gente no quiere jugar contigo. Pero vamos, eso es una... Yo cuando me enseñaron eso me quedé sorprendido, porque vamos, esto es una comunidad online de estar de ciencia ficción que no existe nada más que en los cuentos de hadas, en la fantasía de cada uno y poco más. Pero esto, en cuanto le metes un chorro de gente, ese por favor, ¿me puedo sentar en la mesa?, se pierde totalmente. Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando la cosa, pero ya os digo, para mí, esto, para el juego me parece que está bien, pero para lo que nos va a venir en un futuro, pues es un mal punto de inicio, o sea, es un mal precedente para lo que va a venir luego. Pero bueno. Y si queréis, para rematar ya la jugada, os hago una reseña del Hearthstone, que me parece un juego que une dos cosas muy, muy buenas de los juegos, que son los CCG, los juegos de cartas coleccionables, y los pagar para jugar. Bueno, parece que tiene las dos características buenas, buenas, para hacer el juego... La verdad, ya hablando en serio, la verdad es que el juego jugado me parece un juego muy normalito, y no me parece que merezca el pelotazo que se le está pegando, pero claro, es un juego que está muy bien diseñado para eso, para que pagues, para que juegues, para engancharte y... Vamos, yo lo veo y digo, a este juego para jugar tengo que echarle tantas horas, digo, yo no tengo tantas horas, así es que por ahora no estoy jugando apenas nada. De hecho, le tengo al niño farmeando las clases y igual un día de estos me siento y me juego una partidilla y poco más, que creo que no es el objetivo del juego. El objetivo del juego es que juegues y gastes. Bueno, vamos con el peón amarillo, con el amigo Xavi, que por cierto, desde aquí hay que darle enhorabuena, ha conseguido convencer a alguien para venderle el juego suyo que había diseñado hacía tiempo, que lo estaba enseñando en las jornadas. La editorial Darvel creo que es la que lo va a editar. Desde aquí, enhorabuena. Me han llegado las primeras reviews del juego que dicen, a ver, aquí pone el juego que es una patata. Ah, vale, bueno, ya sabéis. Estar atentos a las tiendas porque ya mismo llega el juego, a ver si la reseña va mejorando. Bueno, estamos en el final del encuentro de protos. Estamos el peón amarillo y el peón verde mirando cómo la gente está jugando los juegos. Ya hemos jugado unos cuantos y el peón verde tiene una opinión sobre el encuentro y sobre algunos de los juegos. Vamos a saber qué es lo que opina. Hola. Hola, buenas. Este es el peón verde, no vamos a decir el nombre. Vale, es catalán. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué te ha parecido un poco el encuentro? Bien, bien. Es igual que los años anteriores, pues es un punto de encuentro en el cual los autores traigan aquí a sus diseños y que se acaben afinando, ¿no? Es un lugar muy bueno pues para que el autor contraste, es decir, que saque fuera de su grupo habitual los juegos y que reciba opiniones quizás un tanto distintas, ¿no?, de lo que está acostumbrado. Muy bien, y de lo que has jugado, ¿qué es lo que más te ha gustado? Hombre, hay que decir que no los he jugado a todos, ¿no? También me he guiado un poco por el, bueno, por el guión, por el librito que había, ¿no? En base a ese librito, pues he hecho una selección. Y de esa selección que yo he hecho, pues digamos que ha destacado uno de dados, me parece que se llamaba Cariño, he encogido los dados, ¿no? Es un juego, pues, gracioso, es decir, aquí hay muchos juegos graciosos, ¿no? Por decirlo así, en que hay temáticas curiosas. Lo que pasa que en ese la realización, todo y que yo le daría posiblemente un poquito más de tiempo al desarrollo, la realización me ha parecido también muy buena. Bueno, si queréis os explico un poco así en detalle, ¿no? Lo que me decía el autor es que ha querido hacer un tributo, pues, a la película esta que se llama Cariño, he encogido a los niños, ¿no? De hecho, se basa, pues, en eso. Tú partes de inicio con unos dados de tamaño, es decir, el habitual. También hay un láser, el cual lo puedes ir dirigiendo. Hay unas hileras de dados. En esas hileras se mezclan tanto tus dados como los de tu oponente. Cada uno tiene su color. Y hay un láser, ¿no? Y ese láser puede ser, lo puedes redirigir, ¿eh? Y lo rediriges, lo apuntas hacia un dado y puedes dispararlo. Tanto puedes hacer que ese dado, una vez se dispara, tenga efecto aumentador como reductor. Entonces, la gracia, pues, es esa, ¿no? Es decir, que tú, a lo largo del juego, los dados pueden reducirse en tamaño, a la vez que se reducen, aumentan su valor, ¿no? Entonces, es un compromiso en saber en qué momento de la partida estás tú y si te conviene más decrementar el de uno, aumentarlo, o bien, por el contrario, el del oponente, ¿no? Bueno, muy bien. O sea, este es el juego que más te ha gustado. Sí. Tío, más que nada, hay juegos curiosos, ¿no? Lo que digo, curiosos especialmente en cuanto a la dinámica, ¿no? Y yo también soy una persona que principalmente, no digo que no me afecte, pero sí que me fijo más en cuanto a desarrollo propio de juego, entendido como la mecánica, ¿no? Claro. A ti te dicen, estos son romanos y tal, y tú estás mirando números y colores. Sí. Bueno, también es por mi forma de ser, ¿no? Es decir, soy menos proclive a que a mí esa ambientación, no estoy diciendo que sobre, ¿eh? Digamos que soy menos proclive y más aquí en un proto en que me afecte, ¿no? Y vengo más a mirar o a intentar afinar, pues, esa mecánica que hay detrás, ¿no? Cuando digo que son juegos curiosos es porque la temática es curiosa, es decir, la gente es creativa y pone unos temas, pues, que llaman, ¿de acuerdo? Es más, si esa persona, pues, tiene dotes gráficas, pues te lo dibuja muy bonito, ¿no? Llama la atención y te vienen ganas de jugar. Pero yo entiendo que lo que venimos aquí no es eso, es decir, ese juego, si en su momento, pues, ya tiene un cierto nivel para publicarse y ya se buscará un ilustrador que lo deje bonito, que lo pula, ¿eh? Lo pula artísticamente. Lo que yo vengo aquí, pues, es la otra parte, es decir, la que necesita meramente trabajo de autor, entre otras cosas, es decir, engranaje, ¿no? Engranar distintas mecánicas, y es lo que me fijo más, ¿no? Da la sensación un poco de que los juegos ya vienen muy acabados y que cuando quieres proponer alguna mejora, el autor no está mucho por la labor, porque él entiende que está haciendo ya un juego redondo donde básicamente viene a certificar que es un buen juego, ¿no? Es un poco la recepción de la crítica, como los juegos están tan bien hechos ya gráficamente. Bueno, un poco mi sensación, ¿eh? Estoy hablando yo de mi sensación, no hablo por todo. Yo hablo de lo que me ha parecido, que hay juegos ya que están como acabados y que dices, pero yo cambiaría esto. No, es que esto no se puede cambiar. ¿A ti te ha dado esa sensación? Bueno, piensa que, a ver, yo he visto desde fuera a cada uno, es decir, cada autor ve a su juego como si fuera su hijo, ¿de acuerdo? Y a nadie le gusta que le digan que su hijo es el feo o el tonto de la clase. Es decir, no le gusta, es decir, cuando a tu hijo es el más bonito, el más guapo, el más perfecto. Entonces, pues claro, eso ya depende de cada carácter, ¿no? Pero la gente es como todo, cuando tú pones, cuando estás en el candelero, cuando pones una cosa pública, la gente va a opinar, ¿no? Entonces, depende de tu carácter como autor, pues recibirás mejor o peor las críticas. Otra cosa es que la persona en que aporta esa crítica sea positiva, constructiva, ¿no? Pero, bueno, sí, ya te digo, hay de todo, hay de todo. otras veces en que también pueda dar esa sensación es sencillamente, pues bueno, porque claro, ese juego habitualmente el autor tiene su grupo habitual de juego, ¿no? Entonces, o no, o igual no lo ha probado con su grupo habitual de juego, o depende del nivel, es decir, la acumulación lúdica que tenga ese grupo de juego, o bien lo ha probado con la familia, es decir, si ella llega aquí con varios inputs positivos, ¿de acuerdo? Y esos inputs positivos están restringidos a un grupo muy pequeño, pues ella llega con la sensación de que eso ya está terminado. Y aquí lo que se encuentra son puntos de vista distintos. Claro, él ha hecho un juego pues pensando digamos que va a tener una evolución la partida determinada, y aquí se encuentra que hay gente distinta que coge y tira por otro lado, ¿no? Entonces, pues tú, si él no ha tenido en cuenta ese nuevo camino, no solo lo ha tenido en cuenta, sino en sus partidas no se ha dado cuenta, no ha salido nada, pues bueno, igual sí que sea un poco más reacio, ¿no? Porque él ha venido con esa sensación. Yo juego muchas partidas en mi casa, con mi familia, con mi grupo, pero claro, como si son grupos endogámicos, pues esa persona generalmente siempre tiende a hacer acciones similares, ¿no? Entonces hay casuísticas que igual no se han probado, ¿no? Bueno, ha dicho endogamia, yo, es lo que yo llamo sacar el salir del pueblo un poco, ¿no? O sea, que vamos a salir del microcosmos, vamos al macrocosmos, ¿no? Y donde todo el mundo me dice que el juego está bien porque son mis amigos, y ahora vamos a enfrentarlo con otros autores, y entonces los otros autores me dan su opinión, que puede ser buena o mala, pero cuando son malas digo, no, yo esto no lo quiero cambiar. A mí también me puede pasar en mi juego, no, es que esto ya está redondo. Hay que encajar la crítica. Entonces, no sé hasta qué punto tienes que hacer mucho caso o tienes que empezar a escuchar. ¿Cuándo crees tú que hay que dar el brazo a torcer? Hombre, es un equilibrio. Ah, pero a lo mejor te dan una crítica mala, pero cuando ya son 10... mala no, ¿eh? Simplemente cuando todo el mundo te dice que a lo mejor algo tendría que cambiar y te lo dicen 4 personas, o ves... caras de, a ver cuánto dura esto, tienes que tú mismo aprender que las cosas no van bien, ¿no? Hombre, habría que considerarlo por descontado. Yo creo que todas las opiniones tienen que considerarse, más cuando están debidamente fundamentadas y son correctas, ¿no? Claro, esa opinión va a ser discordante desde el punto de vista que comentaba antes, es decir, te estás enfrentando a perfiles de jugadores distintos de los que has tenido anteriormente. Entonces, claro, tú delante de esa nueva posibilidad que se ha abierto en el juego, porque claro, son personas nuevas y piensan de forma distinta de las otras, tú puedes soltar de dos formas. Es decir, pues bueno, pues sí, digamos, es un abanico de decisiones que no había contemplado. Y pues bueno, tú, igual hay que poner más énfasis ahí para retocar lo que haga falta, o bien enrocarte, que también hay los casos, en decir, no, yo es que este juego lo he pensado así, que también hay veces que se oye, ¿no? Eso ya es de cada uno, es decir, si uno cree que el juego es así, bien, ¿no? Pero de todos modos, ya digo, yo creo que las opiniones habrían que tenerlas en cuenta, si más no, ya te digo. Es que vienes a un encuentro de protos, no a mostrar tu proto, sino a que se valore. Sí, no, por descontado, es decir, es que esto como toda la vida, en el momento en que tú te pones en primera línea de fuego, te van a disparar, ¿de acuerdo? Y o te atrincheras, ¿de acuerdo? Que es lo que pasa, lo que comentamos, es decir, el autor que se atrinchera y pues que habrán comentarios que los notará como más personales desde el punto de vista que comentaba antes, personales de que porque le estás tocando a su hijo y intentará defenderlo a capa y espada, o hay autores porque simplemente, pues bueno, ya que estoy en la trinchera, pues avanzo, ¿de acuerdo? No me pongo la trinchera, hay fuego, avanzo. E intento coger esa opinión, si la veo acertada, ya digo, es una decisión personal, si la veo acertada, pues a ver cómo la encauzo, ¿eh? Y para acabar, vamos a ir acabando, porque si no Kabutor me sí, porque es un pesado, el peón verde es un pesado. El nivel general de los juegos, porque hay como dos bandos, diríamos que uno que es el que los juegos son mejores que los del año pasado, y el bando que dice, no, este año ha bajado la calidad. ¿Tú en qué bando te posicionas? Bueno, yo igual voy a decir una cosa polémica, ¿no? Pero como sé que al peón amarillo le gusta, pues bueno, la dejo ahí para que en futuros programas la vaya desarrollando, ¿no? Yo soy de la opinión de que nos falta espíritu crítico. Nos falta autocrítica. Quizás sea por mi formación o deformación personal, ¿no? Pero hay veces que uno tendría que ser más autocrítico consigo mismo. ¿De acuerdo? Y falta eso. Es decir, esa autocrítica de uno mismo. Es decir, quererse a superar. ¿De acuerdo? Es decir, realmente ponderarse él donde está. Es decir, pero ponderarse él donde está con juegos que hay en el mercado. Es decir, diseño un juego medio. Juego medio, Stone Age. ¿De acuerdo? ¿Cómo? Posiblemente tú diseñes un juego distinto. No estoy diciendo que sean temáticas iguales ni mecánicas iguales. Coja aquel juego medio que a usted le guste. ¿Cómo está mi juego respecto a ese juego? Esa es la autocrítica. ¿De acuerdo? Yo creo que ese paso haría avanzar mucho a la gran mayoría de autores. Pues muy bien, pues aquí quedan dichas las palabras del peón verde. Y bueno, te veremos en el próximo encuentro de protos. Espero que sí, al menos para aportar un poco de polémica, ¿eh? Por supuesto. Muchas gracias, Xavi, compañera. La verdad, voy a comentar un par de cosillas sobre esto. La verdad es que los diseñadores, creo que, no sé si lo he comentado en otra vez o lo escuché en un podcast o algo, pero creo que los diseñadores deberían decir, antes de enseñar el prototipo y antes de empezar a jugar, qué es lo que se espera de los jugadores. Creo que ya lo comenté en una ocasión. Es decir, bueno, lo que espero es que me digáis cómo funciona esta mecánica o cómo funciona el juego en su conjunto, porque igual te interesa jugar una partida entera, pero igual no, igual te interesa jugar nada más que el inicio del juego, porque igual luego el desarrollo a largo plazo no está muy hilado, entonces dicen, mira, solo te vamos a jugar al inicio, o solo quiero que me diste este, porque muchas veces cuando le dicen a un diseñador, mira, es que, ¿por qué no probarías esta opción? O ¿por qué no? Le das un poco de feedback y luego te dice, no, es que eso no funciona. Igual te dice eso porque ya lo ha probado, ¿eh? Yo no estaba en la situación que estaba comentando Xavi, pero igual, precisamente, yo a veces he probado algún juego y la gente me dice, ¿y por qué no pruebas esto? Y dices, bueno, es que eso ya lo he probado y no funciona, o funciona peor. ¿Y por qué no pruebas esto? Es que eso ya lo he probado también. Muchas veces las cosas son muy obvias, con lo cual está bien dar el feedback, pero creo que no hay que molestarse o no hay que tomárselo tampoco tan a la tremenda cuando te dicen, no, porque igual simplemente no se quiere enrollar el diseñador o no es eso lo que estaba buscando en esta fase de testeo. Igual tú le dices, uy, es que el juego a largo plazo tal, igual tú estás pensando más en la fase inicial, con lo cual no tiene mucho sentido. Y lo de la autocrítica, sí, la verdad es que eso es muy importante. Yo algunas veces he acabado de diseñar un juego, creo que el otro día me estaba acordando de uno que hice de los mitos, aquel que era, había un ciclo de día y noche, ibas haciendo cosas y tal, y cuando acabé de jugar el juego y eso y tal, te quedas sin la sensación de decir, bueno, primero no aporta nada, segundo, el juego está bien, mecánicamente funciona y tal, pero a mí no me aporta nada, no me ha llamado la atención, y era eso que era un juego que había diseñado yo, no me llamaba la atención, no me decía nada. ¿Qué sentido tiene jugar a este en vez de jugar a un juego similar que funcione mucho mejor o que tenga un tema mucho más entretenido? Muchas veces tenemos que pensar el objetivo de para quién se está diseñando y ver si se cumple el objetivo. Si estás diseñando para ti mismo, tienes que ser un juego que sea entretenido para ti. Yo ya lo he dicho 100.000 veces, pero a ver, cuando alguien diseña el juego de los cazafantasmas, si no, lo tengo que diseñar yo. Pero a mí me encantaría hacer un juego de los cazafantasmas, de la película, que funcionase bien. Y ya con que funcionase bien para mí, fuese entretenido, ya me valdría. Pero si fuese un juego que no aporta nada, y no me aporta nada el tema, y no me aporta nada, pues y esto yo, ¿para qué voy a jugar a esto pudiéndote jugar a 3.000 juegos, ¿no? Y sí, hace falta un poco más de autocrítica en ese aspecto. Bueno, vamos a ir como ha ido el fin de semana. Este fin de semana jugamos a un par de juegos nada más. La verdad que nos hicieron, el amigo Valentín nos hizo una jugada muy perra, que fue decirnos a última hora, mañana vamos a llegar 2 horas tarde, con lo cual nos dejó un poco descolocados al Bragder y a mí, que fuimos los dos que quedamos. Y bueno, lo típico que pasa siempre cuando te dejan un poco descolocado el día anterior es decir, bueno, vamos a intentar buscar algún juego de dos jugadores, y como siempre hay uno que yo tenía muchas ganas de jugar, que además es de un periodo histórico que me apasiona, que es el Washington's War, del diseñador Mark Herman, y publicado por GMT. La verdad es que este juego le compré, está publicado aquí por la BGG en el 2010, yo le compré, fue el último P500 que hice, o sea que le compraría por aquella época y todavía no lo había probado. Y tenía muchas ganas porque, me gusta mucho el tema. Es un periodo histórico que me parece muy interesante. Igual por lo romántico de la época o no sé por qué, pero el caso es que es un tema que me gusta mucho. Que, por cierto, si os gusta el tema, no dejéis de visitar la página web de Revolutions Podcast. Si os van los podcasts de historia, como la sección que hace el Celacanto, hay un tío americano que en perfecto inglés, lo digo para asustar ya directamente a la gente, en perfecto inglés, hace un podcast, está haciendo un podcast sobre las revoluciones. Empezó con la revolución de la Guerra Civil Inglesa, apasionante. Yo, la verdad, empecé a escucharlo y os puedo asegurar que es apasionante. De hecho, me gustó más por ahora la historia de la Guerra Civil Inglesa que la de la americana, porque la americana son todo batallas, pero la Guerra Civil Inglesa son todo puñaladas en la espalda y mamoneos políticos. Interesantísimo. No me voy a desviar mucho, pero buscarlo. Revolutions Podcast, muy interesante. Y esto es un poco de la Guerra de Revolución Americana. Justo antes de que se declare la Guerra de Independencia, en 1770 y algo, pues en aquella época, justo antes de que los americanos, el Congreso Continental, declare la independencia, pues ya empezaron los movimientos de tropas y las peleas y tal. Es un juego que combina dos cosas, que es el movimiento político, o sea, el valor político de las zonas, el tener controlado las zonas, y el valor de las tropas y los ejércitos y el poder cubrirte, y luego cuando acaba el año llega invierno, y invierno pues siempre pasa algo. El juego está muy chulo, ¿eh? Voy a hacer una pequeña valoración del juego con dos pequeños puntos. Uno es que no acabamos la partida, porque luego vinieron Valentín y esta gente. Otro es que jugamos alguna regla mal, porque ya sabes que la primera vez que se juega un wargame siempre hay que jugar alguna regla mal. Las reglas de colocación de puntos de control políticos no están muy claras en el manual. Hay una hoja de ayuda en la BGG, que yo recomiendo mucho bajarla, porque te explica las condiciones y cómo se hace exactamente. Lo hicimos más o menos similar, pero la verdad es que sí que hicimos algunas peculiaridades, les hicimos diferente. Pero hay una hoja en la BGG que se llama el Major Salto Revolutionary Washington War Player Aid. Es una ayuda de juego que es impresionante. La ves y está hecha perfecta, te resume todo el juego. Y ya digo, la primera consideración es jugamos alguna cosa mal, no llegamos a acabar la partida y fue primera partida y, bueno, las reglas no estaban todo lo frescas que podía ser. No acabamos la partida, pero lo poco que jugamos, la verdad es que sí os puedo decir que me gustó mucho. Porque tiene tiene una parte que combina el control político. ¿Qué hago en este turno? Combino el control político, muevo las tropas, pido refuerzos, voy controlando, voy haciendo propaganda política por las regiones, impulsando la idea de la independencia, o no sé, me atrinchero más, o me retiro. En la partida Bragder llevaba a los casacas rojas, a los langostas, yo llevaba a los revolucionarios americanos, los heroicos revolucionarios americanos. Y la partida empieza muy curiosa porque empieza en la zona norte, empieza el general Howe y empieza el Washington, ¿no? Con sus ejércitos. Y empiezan en la bahía de Boston y empiezan los primeros golpes que tenían ahí. Y claro, la primera partida, como estábamos los dos muy perdidos, no sabíamos muy bien a qué jugábamos, pues empezamos un poco con el tanteo, ¿no? Pues yo te ataco, yo me retiro. Ninguno de los dos tenía muy claro el atacar. Y empezamos también por la zona del centro, empezamos a movernos un poco las tropas. También, fallos graves míos, pues como es la primera partida normal, no cubrir los puertos del mapa del centro, porque si los cubres políticamente ahí no te pueden desembarcar, te tienen que venir las tropas e intentar cambiar el control político. Y claro, yo dejé ahí un hueco y de repente me desembarcaron ahí, un refuerzo, me desembarcaron tropas ahí. Y las tropas embarcaron cerca de Pensilvania, que es donde está el Congreso Continental. Que yo pensaba, digo, bueno, hay una regla que te desbandan el Congreso Continental. Y digo, bueno, me lo va a desbandar, esto va a ser una tragedia. Y me leí la regla, porque ya digo que no me dio mucho tiempo para pasar las reglas y muchas cosas nos las íbamos leyendo según íbamos jugando. Me leí la regla y digo, bueno, tampoco tiene tanta importancia que me desbandes el Congreso Continental, pero ya te empieza la cosa de que se te han colado hasta la cocina, por la zona del centro, con un ejército potente. Yo tenía un general, el general Lafayette, que la había sacado, y tenía un general ahí con unas pocas tropas intentando un poco interceptar y... Básicamente el juego es tan asimétrico, tiene reglas muy asimétricas. Desde cuando llega el invierno, las tropas americanas se largan, la mitad de las tropas se largan siempre, porque acababa el año. Por lo visto, esto es histórico, porque esto lo he explicado en el podcast. Acababa el año y la gente firmaba por un año, y en invierno decían me voy, y se iban, acababa el contrato y se iban. O se iban a su pueblo en navidades, o las deserciones, con lo cual la mitad de las tropas americanas siempre se van. Y los ingleses, si están atrincherados en cuarteles, pues no se van, porque son tropas más duras. Encima el juego está lleno de golpes asimétricos que están muy bien y que son muy temáticos. Por ejemplo, si Washington ataca en el último turno de un año, en el último turno con la última carta, ataca, tiene un +2, porque Washington siempre era de pegar el pelotazo final. Y tiene algunas reglas así muy, muy graciosas. La verdad es que estuvimos jugando jugadas que puedo mencionar así un poco interesantes, pues que me estaban conquistando todo el control de Canadá y todo el control político del sur, y lo estaba perdiendo totalmente. Me estaba intentando concentrar un poco en la zona centro, que creo que es más interesante, porque aquí en el juego gana, de las 13 colonias, gana el que tenga más colonias bajo control político. Entonces me estaba intentando concentrar en las zonas del centro, que creo que eran las más importantes, porque incluso hay muchas colonias que son solamente de una casilla, y digo, bueno, si me han dado controladas estas, pues intentaré apurar un poco la partida por ahí. Y el Bragder me lanzó una ofensiva contra Rhode Island, me echó a un general que tenía ahí. yo ataqué con otro general y ataqué con Washington, perdí. Bueno, primero lo ataqué yo con Washington a Boston y perdí. Porque los ingleses tienen un montón de bonificadores. Ataco a alguien inglés y es más uno por regular, más uno por no sé qué, más uno por... Digo, joder, pues esto es todo más uno. Que si la navía, que si el barco, que si el puerto. Digo, pues esto es todo, todo bonificadores. Son todos bonificadores positivos. Y claro, ya él me atacó a Rhode Island, me echó de Rhode Island, y yo ataqué a Rhode Island con Washington en el último turno, con la última carta del último año, o sea, del año, y atacas con un mardo. Y ahí le gané, y aquí fue bueno, un pelotazo de ¡oh, he ganado! Y el brother decía, hombre, que no ha sido para tanto. Y digo, ya, pero es que yo qué sé, tantas batallas, tan mal veía yo la partida que una pequeña victoria... Claro, ya lo veías como gigante. Encima, cada vez que ganas una batalla, se aumenta en uno el track. Hay un track que es el los franceses entran a la guerra. Y ya se aumenta en uno el track. Y dices, bueno, ya la cosa va mejor y a ver si va la cosa... Y en ese momento vinieron Valentín y el amigo suyo de Córdoba y tuvimos que dejar la partida. Pero la sensación inicial del juego es muy buena. Es un juego muy divertido. Creo que ahora sabiendo jugar, porque los primeros turnos empezamos muy lentos, los primeros años empezamos muy lentos, pero ahora sabiendo jugar creo que en hora y media, dos horas te puedes liquidar el juego tranquilamente. No sé qué tal será el juego en cuanto a duración o sea, rejugabilidad o diferentes tácticas o tal, pero bueno, me pareció muy entretenido. El tema de las cartas le da muchísimo sabor. Los Card Drive en Wargames, todo esto le da un montón de temática, porque juegas una carta y te sale un evento, fusilan a no sé quién y te da más no sé cuántos puntos de control político. Y tú, hostia, qué bien. La verdad es que el juego me ha gustado mucho. Estoy deseando jugarlo otra vez. Espero que no pasen otros 4 años antes de la próxima partida. Y bueno, ahora que tengo las reglas más frescas, sí que me gustaría encontrar a alguien para decirle, venga, ven, ponte aquí que vamos a echar aquí un... un Washington. Bueno, si os gusta la época, os gustan un poquito los wargames, medio wargames, porque no es mucho wargame este. Para mí... me parece una elección clara, pero bueno, también habría que ver otra gente que haya jugado más. Y nada, después de la partida esta nos juntamos cuatro, vino Valentín, un amigo, y nos juntamos cuatro y decidimos sacar un juego que se ha fabricado el Bragder en Print and Play, que es el Hotel Life. Hay un usuario de la BGG, se llama el Kawachai o Kawachi o algo así, que hizo un rediseño del juego Hotel Life. Juego Hotel Life es un juego que yo sepa solamente se publicó en Alemania. Es un juego de estos que muchas veces leyendo la BGG oyes hablar de él como el santo grial, ¿no? Y es ahí como un tío hablando de lejos. Bueno, esto es como la partida que hay de Hotel Life. Y tú, hostia, ¿esto qué es? ¡Oh, qué partida tan buena! Y ya comentarios que te van llamando la atención, incluso Geeklist, sobre todo de porque en la biblioteca, en la librería de juegos de la BGG, que ya sabéis que la llevan a las convenciones y eso, hay una copia de este juego, y una copia que está tradumaquetada al inglés, porque este juego antes salió en Alemania. Y claro, es un juego que la gente dice, ah, pues yo fui allí y pedí el Hotel Life y no estaba, porque había otra gente que estaba jugando. Y luego la gente que estaba jugando dice, ah, pues estuvimos jugando nosotros, es un juego muy divertido. Es un juego del año 89. Antes fue publicado en Alemania. Es un juego que no existe, no lo vais a encontrar en ningún sitio. Ya digo que está solamente en alemán. Y hace poco el usuario Kawachai se hizo un rediseño. Hizo un rediseño que, si leéis el hilo del rediseño, pues hay 4 o 5 páginas de gente comentando y sobre todo intentando hacer una versión un poco mejor que la del rediseño. Porque el problema es que el rediseño tenía unos errores de producción. Total, que si queréis hacer el print and play, ya os aviso que no es tan sencillo coger los ficheros, darle al botón imprimir y listo. Hay que revisar los ficheros. Me dijo Brater que fue un suplicio. Hay que revisar los ficheros, ver que las erratas están corregidas, que tengan los ficheros con las erratas, etcétera, etcétera. Pero vamos, el juego lo que trata, vamos a hablar un poco del juego. El juego lo que trata es, cada uno somos el gestor de un hotel y tenemos que intentar conseguir puntos de prestigio. En un 40 puntos de prestigio. ¿Cómo ganas puntos de prestigio? Pues teniendo el hotel lleno te dan puntos de prestigio o hay... huéspedes que son prestigiosos o son gente famosa o son hombres de negocios y cada turno que los tengas en el hotel te dan puntos de prestigio. Y en cada hotel tenemos 6 habitaciones. Cada habitación pues tiene su peculiaridad. Hay un lado que es el lado tranquilo, hay otro lado que es el lado más ruidoso, hay una habitación que tiene un balcón y luego podemos comprar cosas para el hotel. Podemos comprar una piscina, podemos comprar un restaurante, podemos poner aire acondicionado, minibar, teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todos los turnos sale un montón de cartas de personajes. Y esos personajes son los huéspedes del hotel. Y entonces, el jugador inicial, que es el que más puntos de prestigio tiene, tiene que elegir si quiere a ese personaje alojarlo en el hotel. Y cada personaje tiene unas condiciones. Pues te dice, este necesito que esté en la habitación 2, que es la que tiene el balcón, y necesito que tenga teléfono, ¿vale? Y le pones ahí, es una mujer y te da tanto dinero y te da tanto de prestigio. Y el otro es un tío que necesita estar en el lado tranquilo. Y hay otro, un equipo de fútbol que viene y necesita 4 habitaciones enteras con 3 camas supletorias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tú lo vas alojando. y cada carta de personaje tiene tres campos normalmente. Uno es el de ruido alto, uno es el de activar, que es cuando el personaje se desactiva, lo que hace. Otro es el de ruido alto y otro es el de me molestan. Entonces, cada personaje tiene una categoría. Hay unos que son atletas, otros que son hombres negocios, otros que son actores, otros que son estrellas de cine, etcétera. Hay un montón de cartas de eventos y os podéis imaginar un montón de cosas. Y lo divertido del juego es que hay un momento en que tú alojas a la gente en tus hoteles y cuando están todos alojados dices, venga, empezamos a jugar cartas. Y en las cartas de eventos, aparte que puede pasar de todo, puede pasar desde que uno de tus huéspedes resulta que es un personaje de la nobleza que está pasando desapercibido y te da más prestigio. O que hay un tío de la prensa en tu hotel que te publica una reseña de tu hotel y te da más puntos de prestigio. Te puede pasar de todo, ¿eh? O sea, una carta de evento exagerada. Pero luego, aparte, están las tres condiciones, lo de activar, ruido y me molestan. ¿Y en qué funciona eso? Porque tú sacas una carta y dices, con esta carta activo a todos los deportistas. Entonces, todos los deportistas de todos los hoteles tienen que hacer la acción que pone activar. Y la acción que pone activar, pues puede ser de todo. Y aquí es donde empieza la gracia, el chiste del juego, porque el juego es muy gracioso. Que es, por ejemplo, si hay un deportista que es un motero, te dice activar, y dice, el motero se va a los solares vacíos entre los dos hoteles colindantes y se pone ahí a hacer, con la moto se pone ahí a hacer maniobras y tal. Con lo cual hace ruido fuerte en todas las habitaciones de la planta de arriba de los hoteles vecinos. Ahora tienes que ir tú a todos los que hay en la planta de arriba de los hoteles vecinos y tienes que hacer la acción que pone molestar. Y molestar es, pues si me molesta un motorista, me voy del hotel y no pago. O sea, hay una cosa que es, me largo del hotel, el tío se larga del hotel y no paga. Si me molestan, pues me despierto y otra acción que puede hacer otro personaje. Si me molesta, me despierto y voy molestando a todos los demás huéspedes de la planta o un militar. Si le molestan, pues se pone a gritar, con lo cual hace ruido grande en todas las plantas adyacentes. Y ahora tienes que mirar los ruidos en la planta adyacente porque el militar se pone a gritar. Y eso da lugar a situaciones en cascada en la cual los huéspedes pues se van yendo del hotel. Pues uno se va porque le molesta el ruido de la moto, otro se va porque el vecino de arriba se pone a soplar con el cuerno cuando se ha despertado por la noche y despierta a todos los vecinos y se van todos los demás. Y claro, la gente se va yendo del hotel, todos los que has metido allí se van yendo del hotel y se quedan en el centro. Y ahora puedes hacer una repesca que es volver a intentar meterlos en el hotel. Y ahí ya los jugadores se vuelven otra vez a elegir para volver a meterlo. Y es muy gracioso eso, porque luego vuelves a jugar otra vez cartas de acción y te pasa de todo. La situación yo creo más cómica que nos pasó fue la que me pasó a mí cuando un tío que acababa de repescar y lo había metido en una habitación, ahora resulta que hay una mujer que se levanta, se activa por el ruido de una moto y se activa y se pone sonámbula y se mete en una habitación. Y se mete en la habitación de un tío que era un artista. Y ahora el artista pone, si le molestan, dice, si es un hombre, tiras un dado y se va. Y dice, si es una mujer, el que le molesta, que era una mujer, dice, le pide que pose para él, desnuda. Porque todas las acciones que tenía de activar es pide a todas las mujeres del hotel que posen para él desnuda. Y las molesta a todas, ¿no? Esa es la acción en cascada. Pero si a él le molestan, si es un hombre, se va. Y si es una mujer, le pide que pose desnuda. Con lo cual molesta a la mujer que le molesta a él. Y ahora a la mujer cuando le molestan, tiene una acción. Si le molestan y es un hombre, se va. Y así es que la sonámbula se metió en el cuarto del otro, le molestó y el otro le pidió posar para el desnudo y cogió la otra, se mosqueó y se fue. Y así te pasan situaciones en cascada de, ya te digo, el tío que toca el cuerno en la terraza que molesta al que está en el hotel de enfrente, el militar que se pone a hacer maniobras en el hotel y despierta a todos los que están allí, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy gracioso. La estrella de rock que cuando se activa monta una fiesta y resulta que destroza todas las habitaciones y se larga del hotel. Y encima, si hay alguna huésped femenina, pues no sé qué le pasaba. Y así todas situaciones de risas, muy, muy graciosas, muy estereotipos y tal. ¿Problema que tiene el juego? Pues que el juego es del año 89, con lo cual es un juego de estos largo, largo, largo. Las partidas duran mucho, nosotros no llegamos a acabarla, llegamos a los 20 y algo puntos de prestigio. La verdad es que el juego, claro, si lo quiero hacer más corto, en vez de ir a 40 puntos de prestigio, por decir, vamos a 30, por ejemplo, que yo creo que es una duración bastante más interesante. Nosotros jugamos, creo, un par de horas, llegamos a los 20 y algo puntos de prestigio y todavía nos quedaba tela porque tienes que gastar dinero para subir el prestigio, básicamente hay que gastar mucho dinero para mejorar el otro de categoría y poder traer huéspedes mejores, etcétera, etcétera. Otra cosa que tiene mala, pues las subastas. Es que el juego tiene una mecánica, se nota muy antigua. La subasta inicial, que no es una subasta, sino el elegir a los personajes inicialmente, el que vaya por delante elige primero, con lo cual se elige los mejores huéspedes. Que luego no quita para que no se te vayan, porque luego llega uno, te juega una carta a activar, empiezan a caer los huéspedes en cascada y se caen todos a la calle. pero sí que se nota que esa mecánica se podría cambiar por una puja o por una subasta o por, no sé, o por el que tenga más cosas en el hotel o, no sé, intentar hacer un otro tipo de mecánica más interesante o que cada uno elija uno, simplemente. O sea, uno elige uno, otro elige otro, otro elige otro y así van eligiendo. El primero elige primero, pero, no sé, algo que sea un poco más, más moderno. Y ya digo, quitando esas dos cosillas, la verdad es que el juego me parece muy gracioso. Me parece que es un infierno para hacerlo en print and play. Hay unas fotos subidas en la BGG, he subido unas fotos, las podéis ver ahí. Me parece que es un juego que es un infierno hacerse porque tiene muchísimos contadores, muchísimas cartas, tableros. No os podéis hacer nada. Es un juego precioso, el rediseño es precioso, la verdad. Los personajes son muy graciosos. Todo está hecho con un toque de humor muy divertido. Y es un juego muy divertido. La verdad es que sí, sí es un juego que yo digo de estos, de como lo que dicen en la BG, de un tipo santo grial, de esto de que hay que jugarlo, porque merece la pena jugarlo una vez, aunque sea solamente para reírte, para ver cómo funciona, para las mecánicas. Incluso es muy interesante porque me estaba recordando a una cosa que está muy de moda, que es el contar historias, el emergente storytelling, ese que es el contar historias de una manera emergente, sino que no las cuentes tú, sino que las historias se van surgiendo solas. Porque salen una historia muy, muy graciosa con el juego este. Como está todo enlazado, sale que hay unos tíos que se ponen a hacer piruetas artísticas con unos aviones, pues son unos pilotos, y si está el sargento no sé qué en otro hotel, pues no se van del hotel. Por mucho que les molesten o por mucho que tal, no se van. O el equipo de fútbol que está en el hotel y no se van nunca. Es que no se van ni con Salfumán. Solo se van si, por ejemplo, que hay una tormenta y no sé qué, porque se asustan o porque se acaba el partido y se tienen que ir. Pero claro, en ese mismo hotel está alojado un tío que es un artista que le gusta molestar a los hombres, ¿no? Entonces ya te vas imaginando la historia, por eso digo que tiene esa parte de cuentacuentos emergente que es muy interesante. Por eso digo que en ese aspecto sí que es como un juego de Sol Grial, porque es un juego que puedes jugar una vez, una partida o dos, o puedes jugar de vez en cuando y te cuenta la historia y es una cosa muy interesante. Incluso sería un interesante ejercicio de rediseño el intentar rediseñar las reglas para cambiar las cuatro cosas que son muy antiguas e intentar hacer una versión nueva más fresca que mantenga lo mismo que lo importante, que es las historias en cascada que se van sucediendo, que es lo gracioso. Pero bueno, está bien, a mí me gustó mucho, me lo pasé muy bien, muy divertido. La verdad, como ya digo, no acabamos partida, con lo cual no ganó nadie ni nada, pero muy interesante. Si podéis, si algún día se os sale la situación de jugarlo, aprovechar la oportunidad, que yo creo que por lo menos te ríes, que es lo importante. Y nada más, esto es todo, me despido hasta la próxima. Ya sabéis, si queréis más, eltableropodcast.blogspot.com. Nos vemos después de las zonas lúdicas. Espero jugar ahí un montón de juegos, espero contaros un montón de historias. Y nada más, nos vemos ahí. Hasta luego.